caminando como he estado haciendo. Pues me has visto progresando, pero tengo que aceptar todo el tiempo que estuve perdiendo. Hoy tomé la decisión de retomar mi carrera aquí y volver a donde está el camino. Pues entiendo lo que soy, y es que yo fui creado con propósito y con un destino. Y ahora vuelvo, sé que tengo nueva fuerza, Hoy nadie puede darme stop. Directo a la meta, enfocada en el blanco con Cristo. Voy directo to the top. Regreso con un nuevo enfoque, ready para hacer lo que me toque. Porque el pasado queda en el pasado, no voy a dejar que eso me desenfoque.